94.3 FM Río. 11 horas 35 minutos de este hermosísimo domingo que estamos viviendo, domingo de fiesta nacional de la frutilla, domingo de celebración, domingo para salir, para caminar, para ver la exposición, para ver todo lo que esta tarde va a proponer la fiesta. Vamos a charlar un ratito con el intendente de la ciudad de Coronda, con Bachi Ramírez, de todo esto, ¿no? De las sensaciones que le dejó hasta acá todo esto, que fue mucho laburo planear y diseñar desde hace bastante tiempo. Bachi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo andás? Buen día, la verdad que un poco cansado, pero bien, muy contento. La verdad que una emoción bárbara. Escuchaba recién cuando un poco la apertura y una reflexión de la fiesta, ¿verdad? Que un agradecido de que haya salido, bueno, nos falta el domingo de la manera que estamos convencidos que muchas veces se decía en Coronda no se pueden hacer eventos importantes, por eso estamos convencidos que lo podíamos lograr. Hubo muchísima gente que estuvo atrás. Hace un año que venimos para esto y la verdad que un evento extraordinario, emocionante. La verdad que me sorprendieron los técnicos, como me sorprendió salvando la distancia, el lujo se quiere el viernes. Sí, sí. Cómo lo quiere la gente, bueno, lo de los técnicos es lo extraordinario, una calidad humana de esa gente tremendo, bueno, ni hablar las chicas acá, las academias. No las quiero nombrar porque no veo el lugar importante para la ciudad, la presencia del gobernador. Bachi, es emocionante. Yo nunca tuve la posibilidad de tener un público como el que tuviste vos. ¿Qué se siente hablar de 5.000 personas desde ahí arriba? Sí. La verdad que uno tenía, yo lo decía anoche cuando hicimos la apertura, tenía tantas cosas para decir y te juro que la emoción que tenía era como que tenía un nudo, decía que el corazón se me iba a explotar. Sí, sí. Y bueno, uno es agradecido de todo esto. Yo quiero mucho a mi ciudad. Yo siempre lo dije. A Coronda lo amo a Coronda. A veces me daba bronca porque teníamos que estar de esta manera y creo que entre todos tenemos que demostrar que estas cosas las podemos hacer. Esto tiene que ser el puntapié inicial para decir no solamente por esto, por muchísimas cosas, como yo le decía al señor gobernador, tenemos que estar juntos para, porque Coronda tiene un potencial desde lo productivo hasta lo cultural, a lo turístico, que ha estado dormido y que lo tenemos que despertar, pero todos tenemos que ser parte. Entonces, fíjate, madre, le decía recién a unos amigos acá que estábamos hablando de eso, ni un problema, gracias a Dios, todas las noches, ni un detalle, la gente comportándose extraordinariamente. Yo por ahí a un momento a los chicos que habían venido de afuera, de Reconquista, de La Tigra, de Tostado, que son los fanáticos de los techis, que estaban con sus sombreros, con todas esas cosas, los invité a que estén ahí adelante a bailar y me puse a bailar con eso porque, qué sé yo, uno tiene esta forma de ser que a mí me gusta y eso de tener que toda la gente salga a bailar, que toda la gente y daba por el, cuando fuimos a entregar la justicia a los peces con la reina y con la gente, con Rocío, que la verdad que hay que sacarle el sombrero, la cacha Rocío, de los achicábalos, todo el equipo que estuvo, la gente que estuvo colaborando. Veía toda la gente parada, revoleando las remeras, revoleando lo que tenían al lado, hasta haciendo con una silla, ¿me entendés? Una cosa extraordinaria, emocionante, que para mí, te digo la verdad, uno que lo vive tan fuerte, a esto va a quedar un recuerdo interminable en mi vida. Sin duda que sí, uno cuando plantea estas cosas por ahí, imagina, pero nunca piensa que va a ser lo que salió. Y en buena hora, porque te sorprende, porque te pone la piel de gallina el solo pensar del momento que viviste ayer, porque ayer fue una cosa mágica, algo que fue contagiante, en todo el desarrollo, creo, Bachi. O sea, los tequis fue el punto culminante, pero todo el desarrollo fue por demás de emocionante. La actuación de los maritos, de chico también, todos. Me decía la gente en la plaza cuando salíamos, era las 3 de la mañana en árbol. Sí. Y la gente estaba en la plaza todavía. Sí, la sí. La gente vivió la fiesta en la plaza. A los chicos que estaban con la gastronomía, que estaban con los bares, todo trabajando a full, no lo había... Hoy a la mañana a las 7:30 estaba en la plaza, 7:30, 8 estaba en la plaza para ver si había quedado ordenada. Te digo que con los que estaban, los pocos que eran más cuidadores, no le quedó nada, la gente consumió, trabajaron, qué lindo, después de tanto y tanto tiempo, madre de no poder tener esto. Viste que la virtualidad, uno no está acostumbrado a estas cosas, a uno le gusta lo presencial, tener esta posibilidad y que la gente pueda empezar a mover la economía, que después nos podamos empezar a encontrar. Esto nos potencia, Juan, vos, Marvel, para que ya empecemos a trabajar para la próxima edición de la fiesta. Y porque esto no tiene techo. Esto no tiene techo con la gran naturaleza que tenemos nosotros, esa costanera, pegado a una plaza principal. Tenemos que seguir avanzando. Yo creo que esto va a ser el puntapié para que estemos a la altura de cualquier fiesta nacional, que podamos traer estos artistas que a veces lo veíamos pasar y lo veíamos sí. Acá, 30, 40 kilómetros, y nosotros no lo podíamos tener. Hoy Colombia nos dio la respuesta, y creo que todas estas cosas se pueden hacer, porque Colombia necesita tener estos espectáculos. Porque esto es una fiesta nacional, esto fue un evento nacional, esto es una cosa que sinceramente nos desbordó la expectativa, Teníamos miedo, pero nos desbordó la expectativa. Vos sabés que aparte toda la Argentina y obviamente Coronda y bueno, a vos que te tocó como jefe del Ejecutivo Municipal vivir este momento de cuarentena, de pandemia y todo lo que se sufrió, un poco lo de anoche, el salir, el estar, el ver las caras, el poder abrazarnos, el poder saludarnos después de tanto tiempo, realmente es maravilloso, ¿no? Es un poco la respuesta, es un poco una revancha que tenemos nosotros mismos con la vida después de todo lo que vivimos. Algo importante de esto, Juan, que vos, tengo con Juan, no sé por qué. Andá a saber. ¿Sabés por qué? ¿Sabés qué es lo que me emociona a mí? Ver la gente contenta. Ver la gente contenta, que llegando en su vida a caminar, o cuando iba a estar algo para tomar, que la gente pidió gracias a... No es gracias a la desgracia, es todo un trabajo que se hizo, y para mí eso no tiene techo. Ver la gente contenta, la gente estaba feliz anoche, estuvo feliz el viernes, porque el viernes no sabíamos qué les iba a pasar, llovía, y yo le digo, hay que seguir, que nos llovió la carpa, que esto no, digo, ya va a parar, siempre desde las 7 de la mañana tuvimos la convicción de que lo teníamos que hacer, y bueno, el viernes estalló, cuando paró estalló, la gente estaba esperando. La gente necesita cambiar su humor. Sin duda. Después de sufrir tanto con una pandemia, con muchísimos seres queridos y amigos que hoy no están con nosotros, la gente necesitaba esto. Y yo, sinceramente, no tengo palabras de agradecimiento para todo. Como le decían, para el personal municipal, para toda la gente que estuvo involucrada, para la gente de salud, para todo. Y lo más emocionante fue la alegría que tuvo la gente. La alegría que tuvo la gente. Coronda volvió a sonreír y para mí eso es fundamental. ¿Sabes que cuando se superan las expectativas a uno le da... Te digo esto de la parte que me toca el haber estado en alguna organización de alguna de las fiestas de la frutilla y haber vivido, bueno, básicamente casi todas, y los momentos que hemos vivido acá en la radio con la fiesta, por ahí uno no prevé que lo superen las expectativas, porque uno por ahí es reacio y va midiendo para no exagerar, como para no pasarse de mambo cuando diseña, cuando la piensa, cuando la organiza, pero esto que se siente hoy... Cuando la realidad te supera lo que vos pensabas que iba a ser, es una cosa maravillosa. Creo que es lo que la gente, al menos con la gente que hablé, que salió de la fiesta, sentía, esa cara de alegría, esa cara de felicidad, esa cara de esa cosa del deber cumplido, ¿no? Sí. ¿Sabés cuánta gente había afuera, Juan? ¿Sabés cuánta gente había afuera? Gente que lleno al alto, al alto. Impresionante la cantidad de gente que visitó la ciudad, que se fue con una imagen tan linda, porque una, todo salió precisamente todo, no hubo un problema, no hubo una actuación. Ahora nos atrasamos un poquito porque cuando llegó el gobernador, que ya bajábamos al acto central, cuando llegó ahí por Calle España, que bajábamos, digo, vamos a saludar a los procuradores, vamos a saludar. Y fuimos, hicimos 50 notas saludando ahí a la gente, la verdad que la gente que a veces por ahí era un poco entomar del gobierno, de la situación que había pasado en el barrio, una bronca, se sentía respetuosa. Esa caminata que hicimos, que por ahí se demoró una hora al comienzo, la verdad que también es un poco decirlo al gobierno provincial, al gobernador, que Colombia es respetuosa, que Colombia para nosotros es un honor haber tenido la presencia de él. Entonces, yo creo que en eso tenemos que avanzar, tenemos que posicionarnos como ciudad, que se entienda que los colombianos, más allá de cuestiones políticas, tenemos que, no se lo dije a nuestro gobernador, necesito tener una reunión con este Bati, porque este Bati pasa las elecciones y nos vamos a juntar, porque necesitamos mucho, mucho de la provincia que nos acompañe. Que nos acompañe porque la ciudad necesita tener entendimiento, la clase política, para pasar toda la semana que vienen las elecciones, y creo que ahí en adelante tenemos que empezar a trabajar todos juntos para recuperar una ciudad que necesita muchísimo, muchísimo. Yo te digo la verdad, esta lluvia que pasó este fin de semana deja esta huella, viendo el estado de las calles, la situación de las calles, montones de cosas, pero hoy estamos para las 7 y después del lunes ya vamos a empezar nuevamente con todo lo que son las cuestiones de lo que necesitan los vecinos de la ciudad. Independientemente de los colores políticos, que acá no importan, sí importa la función, ¿no? El hecho de que venga el gobernador es muy importante para la fiesta. Hacía bastante que un gobernador, la presencia de un gobernador, no se daba en la ciudad, y que venga el gobernador y que esté y que forme parte, es realmente importante. Sí, sin duda, para nosotros siempre lo dije, era contar con la presencia del gobernador para nosotros, importante, respaldo también importante. Entonces, es una de las fiestas más antiguas del país, la fiesta nacional. Sin duda. Son 100 años de producción de justicia, 62 años de la fiesta nacional de justicia. Yo creo que no podía faltar la presencia del gobernador. Así que para nosotros fue un honor haberlo tenido, el compartido, estoy muy contento. Estuve aquí durante la actuación de las fiestas, porque aquí tengo años de día largo. Perfecto, le digo, gobernador, para nosotros, a ver, así sea una hora, pero es importante que se vaya acompañando a la fiesta para el gobernador, el amigo, funcionarios provinciales, Victoria, que es una amiga de la dirección, para nosotros, Victoria. Bueno, y después todas las instituciones de la ciudad, por ahí uno, yo le pido a veces disculpas, tanto a la gente del banco, como instituciones como Radio Marina, que son amigos, uno es un agradecido, por eso yo a veces no doy nombre cuando salgo y lo saludo, porque seguramente de alguno nos vamos a olvidar. Sin duda. Los que me conocen saben que cuando yo saludo en un abrazo para todos, desde el funcionario, desde el político y desde aquel que hizo posible esta fiesta, que son los vigoristas, toda la producción, todos los que están relacionados al sector de la producción. Y no hay forma de brindar este espectáculo. Creo que ese es el camino que tenemos que hacer, para que Colombia el año que viene tenga otro espectáculo superior, para que sigamos avanzando, que sea un punto de referencia la fiesta nacional de la justicia, y seguramente nos encontrará en mejores momentos con cuestiones de la pandemia y todo esto, que realmente seguimos con caso cero y esperamos que sigamos de esta manera. Que la pandemia pase a ser un minuto más, que un mal recuerdo. Un recuerdo, porque te digo, que nos pongamos a vacunar una vez por año, pero las cosas pasan, hay que seguir adelante y hay que seguir acompañando a la gente para que la gente tenga. Bien. Tema fiesta de la frutilla, tarea cumplida, como decían, tarea cumplida y con creces. Domingo que viene, elecciones. Domingo que viene, elecciones. Expectativas. Se lo dijo a Panchito, se lo dijo a Laura Baudi, a haciendo, se pone en juego también la gestión en esto, porque quiere que estas dos personas sean parte de la tarea legislativa. Son dos personas tremendamente de confianza. Existe una persona que hace muchos años viene trabajando al lado mío, que nos venimos preparando. Es el momento justo, es la renovación que le están en el Consejo, la gente joven. Laura, una chica totalmente comprometida con la ciudad. Así que a partir de luego vamos a estar haciendo un trabajo territorial muy fuerte con ellos, respaldándola. Y seguramente también a nivel nacional vamos a tener la gran posibilidad, que se hace un hecho, que el Victorio Regido Claudio va diputado nacional, algo inédito en la ciudad, algo que los colombianos tenemos que estar orgullosos de lo que ha hecho esta mujer con ser candidata a vicegobernadora, ser candidata a diputada nacional. Creo que es importante. Los colombianos tenemos que sentirnos orgullosos de tener una diputada nacional, por eso creo que el respaldo que va a tener el domingo de hoy en la territoria como Pancho va a ser muy fuerte, porque lo vamos a salir a pedir, lo vamos a salir, que ese abrazo que me da la gente muchas veces, gracias por lo que estás haciendo, yo necesito que esté respaldado con la vuelta de este tipo. Bachi, te agradezco mucho el comentario y felicitaciones por todo esto. En voz a toda la gente de la municipalidad, en Rocío, y bueno, yo le decía anoche a Rocío en un mensaje cuando arrancaba la fiesta que ya está para producir showmatch en cualquier momento. ¿Cuándo lo quieren llevar? Ya no, hay un par que no quieren llevar, digo, la Rocío es parte de nuestra estructura fundamental de este gabinete. Yo te lo digo, nosotros tenemos un gabinete dinámico, chiquito, dinámico. No quiero dejar de pasar esto que le iba a decir en el palco cuando hice y me olvidé. Yo cuando me siento que llego con el gobernador, eso digo yo, mirá lo lindo que tiene esto, cuando yo digo que tenemos que estar todos juntos, hay un detalle que le quiero hacer al aire porque no es menor. Cuando me siento que llego con el gobernador, que me siento, recibo un mensaje de una persona que me dice, éxito negro en la fiesta nacional de los Retillos, te lo mereces. ¿Sabes quién es ese mensaje? De Marcelo Calvo. Estas son las cosas que tenemos que valorar los colombianos. Sin duda. Marcelo Calvo es intendente mandándome un mensaje de apoyo y de agradecimiento de la gente. Esas son las cosas que creo que me emocionó cuando le estaba mi mujer al lado y me dijo que me mandó un mensaje. Era Marcelo Calvo. Bachi, gracias por este contacto y seguimos. Porque esto sigue, porque tenemos que seguir, porque a lo mejor esto marca una bisagra entre ayer y lo que va a ser mañana, y Coronda tiene que crecer. De corazón, muchas gracias por lo que estamos viviendo y por esto que salió hasta acá. Charlamos con el intendente de la ciudad, el señor Ricardo Bachi Ramírez. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.